Cuando estuve en el concierto de BTS pude comprobar todo esto. No solo sacaron castillos hinchables al escenario, también una cama, un juego de luces, fuego y una burbuja. ¡Menudo show! ¡Fue espectacular! Otra razón por la que deberías adentrarte en esto es para poner fin a ese momento de confusión cuando tus amigos empiezan a hablar del K-pop. Vamos a admitirlo, sentirse perdido en mitad de una conversación es una sensación horrible. Pero conocer un poco acerca de este fenómeno pone fin a esto y tendrás siempre algo que decir. Hay que sacarle el lado positivo siempre. Como ya te he dicho anteriormente, el K-pop reúne infinidad de canciones, artistas y estilos musicales. Encontrar alguna que te represente en un momento determinado es una tarea muy sencilla. Escuchar K-pop es conocer múltiples canciones que se acaban convirtiendo en la banda sonora de tu día a día. Y esta es otra razón por la que deberías darle una oportunidad. Eso sí, te advierto de una cosa. Entrar en el universo del K-pop es inminente, pero encontrar la salida es algo que todavía nadie ha descubierto. ¿Te animas? Gracias por escucharme en estos 10 episodios de historia y sobre todo mucha ilusión por este fenómeno. ¡Te espero a la vuelta! ¡Que viva el K-pop! You need a true rock, rugged type thing. Hit the beat, holding the key. Gotta be me, all of the sheets. 나는 없어, 나는 강해졌어. 두고 보면 너도 알게 될 거야. What you really want from a guy like me? I've been rolling the streets, hitting my peak. All the time. 순진했던 눈빛과 결코 계산적일 수가 없던 모습도 내게만 보였던 걸 믿을 수 없니, 없니? 단 순간도 내 앞에 거짓말은 없었어. 그만 내게 줄 테니까 I know If you wanna make a winner 너만 내면 해주고 싶어 But put you down for me 내 맘 속에 나를 잡을 수 있게 나를 쳐다봐 Because you're all of me If you wanna be like a smoker But put you down for me 그게 바로 나의 방법에 몰라 I got you lady Don't go far away from me never don't go Come on Come on, we'll get slow Let's on your way Say you wanna man Been the one with this bit A new millennium time Here. Only one wanna show you the lights out of lights out of light Only feeling so Let me show you some more 이제 분명해졌어 결코 네가 원했던 게 내 모습이 아닌 걸 굶주린 듯한 욕망들로 변해버렸지 진실 같은 진실과 사랑 없는 사랑 속을 헤매던 널 구하고 싶어 Here. I know strength and dream things They get in the player's way Everything I got That's why I'm standing here today You can tell me things People look up to now It's on you You can be standing where you want So they won't be falling You go heart to heart 나를 다시 보게 될 거야 상상할 수 없던 나의 모습을 Érase una vez el K-Pop con Laura Coca Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40 Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. ¿Qué tienen en común tu emisora favorita y la app de coches.net? Que encuentras lo que buscas muy rápido y sin historias. Porque con la app de coches.net puedes encontrar miles de coches de segunda mano, kilómetro cero, nuevos, certificados por el fabricante y con garantía. Coches.net, la mayor oferta de coches. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en el Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad. Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú. Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita y además te regalamos una limpieza bucal. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. ¡Ho, ho, ho! Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vital Dent. ¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. En Vision la habíamos tratado de rediseñar el típico anuncio de rebajas de Navidad. Poner voz de locutor de zumos y exagerar todo. Que sí, pero que yo te lo voy a contar transparente y natural. Adelanta tus compras de Navidad. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento. En Vision Lab lo hacemos bien. Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no? ¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas. Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la ONCE. El 24 nos tienes ahí como un clavo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la ONCE. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. cause I will look for you at sundown. Pode ficar com seu mundinho. 눈으로 막심어 꿈틀하면 나 이를 속을 돌이다 오늘 밤 소화 소외 notre existence se donner une chance que tout est passé on ira on saura sauver notre existence pour refaire avançant on ira on saura sauver notre existence se donner une chance que tout est passé on ira on saura sauver notre existence pour refaire. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis. Tu m'as foutu.

순간이 아니라고 했잖아. 영화 속에 같이 우리가 되는 거야. 영화 속 10분 1년도 지나쳐 어때 겁먹지는 마. 너도 날 원해. 지루했던 순간이 날 보니 순간 달라졌어. I'm telling you 오래된 연인 그게 아니던 중요한 사실은 넌 내게 더 끌리는 걸. Just one ten minute 내가 쉬는 시간 모든 게 끝나도 when the flow

Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita y además te regalamos una limpieza bucal. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. ¡Ho, ho, ho! Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one. Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Y el precio de la luz? Lo de siempre. Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es. Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil. Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas. Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier. Hola, ¿qué tal? Ya huele a Navidad. Y tú solo estás pensando en disfrutar y no en ponerte a cocinar, ¿eh? Pues lo tienes fácil. Ponte en manos de El Corte Inglés y en su departamento de platos preparados. Sus cocineros prepararán para ti los platos más apetitosos y especiales. Desde un pastel de cabracho a unas croquetas de marisco o una pavita rellena con salsa de Oporto. O un confit de pato a la naranja. ¡Mmm! Esa lubinita de estero a la espalda. Y esa caldereta de rape con carabineros. Apetece, ¿verdad? Además, puedes hacer tu pedido en la web y recogerlo el día que quieras, recién hecho, en el centro que tú elijas. Listo para llevar. Y para que tus platos te sepan mucho mejor, ahora te llevas un 10% de regalo en todos tus pedidos, en tienda o web de Hipercor o del supermercado El Corte Inglés. Así de fácil y así de bueno. Recuerda, a ti te preguntan, ¿a qué sabe tu Navidad? Pues no dudes, responde a la calidad y variedad de los platos preparados de El Corte Inglés. Hola, soy Tony Aguilar y te espero cada domingo en los 40 Global Show con los artistas número uno del planeta. Hola, soy Rosalía. Hola, soy J Balvin. Hi, this is Harry Styles. ¿Qué tal, mi gente? Soy Rauw Alejandro. Hola, soy Aitana. Hi, this is Lady Gaga. Hola, this is Ariana Grande. Los 40 Global Show. Y la lista de grandes estrellas seguirá creciendo. Los 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Que hoy los tiempos han cambiado. Los 40 principales. Son las 4, las 3 en Canarias. Los 40.